¿Qué tal, gente? ¿Cómo van? Yo soy Thiago Perdoabo y esta es la edición 52 de Polyverson Rocks, grabada en Río de Janeiro, Brasil. Y explorando nuestra diversidad de matices dentro del rock, hoy tenemos un programa vuelta de rock and roll, alternativo y grunge. Escuchamos a continuación a los argentinos de Avispa con Padre en el Mundo, el clásico brasileño de Barón Vermelho con Meus Bons Amigos, música lanzada en 1994, los uruguayos de Ácido, una de las bandas pioneras del rock del país con Yo Me Voy al Uruguay, Stone Temple Pilots con Basolín, los chinos de XTX con The Secret Sun en vivo, los brasileños de Junkhead con O Vale de un Millón y Nirvana con You Know You Are Right. Así que aumenta el volumen y vamos a la música. Todas as vertigens, crueldades, sobre os nossos ombros. Aprendemos a carregar toda a vontade que faz vingar o bem que fez pra mim. Assim, assim. Sometimes it blows my mind. Keep getting stuck here all the time. se virando e dividindo o cidadão. Sei do que cê é bom, faz minha cabeça valer 1 milhão. Soon. about someone else, stealing soup begins to melt. Nothing really bothers her, she just wants to love herself. I will move away from here, you won't be afraid of fear. The thought was put into this, I always know to come like this. Hoy vamos a presentar una banda brasileña que está dando que hablar por sus presentaciones en São Paulo. Ácido Sonoro es una banda formada en 2018 en Guarulhos, São Paulo, que se destaca por su mezcla única de rock alternativo y grunge. Con influencias del sonido crudo de Rebelde de los años 90, la banda ha logrado plasmar un estilo propio que combina la potencia de sus riffs de guitarras con letras cargadas de sentimiento y protesta. Su música refleja una visión contestataria, tocando temas oscuros y personales, pero también conectando con la realidad social y emocional de sus oyentes. El trío está compuesto por Chapa en la guitarra y voz, Pandora en el bajo y Thiago en la batería, quienes juntos han construido una sólida química musical. La voz rasgada y apasionada de Chapa, acompañada por las líneas de bajo profundas y precisas de Pandora y la energía de Thiago en la batería, forman el núcleo de su sonido distintivo. Su propuesta no solo busca entretener, sino también llevar un mensaje de empatía y lucha a través de sus canciones, invitando al público a reflexionar y conectarse con las emociones más profundas. Ácido Sonoro ha trabajado arduamente para fortalecer a la escena de grunge, aportando accesibilidad y buscando romper los paradigmas establecidos en el mundo de la música. Con cada presentación y lanzamiento, la banda se compromete a llevar su arte a más personas, generando un espacio inclusivo donde la música es un medio de expresión genuina y un canal para transmitir sus inquietudes y sentimientos más sinceros. A la gente que quiera saber más sobre la banda pueden buscarlos en las redes sociales como Ácido Sonoro. A continuación vamos a escuchar tres temas en vivo que son Boatos de Mentiras, Desperdicio e Imágenes Distorcidas. Sigamos. Soundgarden es una de las bandas más influyentes del movimiento grunge de rock alternativo de los años 90. Formada en Seattle en 1984, el grupo marcó la historia del rock con su poderosa mezcla de sonidos pesados, psicodélicos y experimentales. Liderados por la inconfundible voz de Chris Cornell, acompañados por las complejas composiciones de guitarra de Quinta Jean, el bajo de Ben Shepherd y la batería de Matt Cameron, Soundgarden rompió los esquemas del rock convencional, siendo pioneros en una escena que también vio nacer a bandas como Nirvana y Pearl Jam. La banda se destacó no solo por su sonido innovador, sino también por sus letras introspectivas y oscuras. Las composiciones de Soundgarden exploraban temas como la desesperación, el aislamiento y la lucha interna, lo que conectaba profundamente con una generación marcada por el desencanto y la búsqueda de identidad. La combinación de la voz poderosa y emocional de Cornell con la complejidad de las estructuras musicales les permitió crear un sonido distintivo que iba más allá del grunge, incorporando elementos del metal y el rock progresivo. Soundgarden alcanzó el éxito masivo en 1994 con el lanzamiento del álbum Superdangnam, que se convirtió en un referente de rock de los años 90. Este disco incluyó algunos de los éxitos más memorables de la banda, como Black Hole Sun y Spoonman. A lo largo de su carrera, la banda lanzó varios álbumes aclamados por la crítica, ganando múltiples premios y dejando una huella indeleble en la historia del rock. A pesar de la disolución de la banda en 1997 y su posterior reunión en 2010, la trágica muerte de Chris Cornell en 2017 puso fin a la carrera de la banda, pero su legado sigue vivo a través de su música. Hoy, Soundgarden es recordado como una de las bandas más importantes del rock alternativo. Su influencia trasciende géneros y generaciones. Su capacidad de mezclar sonidos pesados con melodías conmovedoras y letras profundas sigue siendo una fuente de inspiración para músicos y fans por igual. Celebrar su música es rendir homenaje a una de las grandes bandas que definió una era y que dejó un impacto perdurable en la cultura del rock. A continuación vamos a escuchar Black Hole Sun, Spoonman, Fill on Black Days y The Day I Tried to Live. Y desde aquí nos despedimos, recordando que estamos todos los martes y sábados a las 15 horas del horario de Uruguay, Brasil y Argentina por Radio Madrugadelm.com, también por la programación diaria de AlanteRadio.com de España y todos los miércoles a las 19 horas del horario de Orlando de la USA por 7RockRadio.com. Un saludo a toda la audiencia, gracias por estar con nosotros y nos vemos en el próximo programa. Come.

Contra Rush.